Las Grutas, Río Negro. El fin de semana se realizó el Festival de Primavera, en el que se pintó un mural colaborativo en el Espacio Cultural Les Mirones, realizados por artistas de la localidad y de La Plata. Fueron dos jornadas de música, feria de emprendedores locales y autogestión artística. Dialogamos con Martín Acosta, integrante del colectivo Les Mirones. El Espacio Cultural Les Mirones es un espacio independiente, gestionado por el colectivo del mismo nombre, donde también convive la radio comunitaria La Corneta y la asociación civil La Remada Cultural. Contarles que en esta ocasión se realizó la sexta varieté cultural de Les Mirones, que se desarrolla una vez al mes, y en este mes de septiembre la intención fue abrir el juego a otras organizaciones que puedan sumarse a pensarla y a darle su forma a una varieté que mes a mes trae artistas de distintos rubros artísticos, poder decirlo así, y lleva más de 200 espectadores cada vez que se realiza. Y bueno, en esta ocasión también la intención fue abrirle el juego a otras organizaciones. Fue así que se sumó el artista visual Chechen, que estuvo organizando una muraleada que se desarrolló afuera del Centro Cultural. Allí vinieron artistas desde La Plata y se sumaron artistas muralistas locales y regionales, como lo fue Betiana y Chechen. De La Plata vinieron, entre otros, artistas de nivel nacional, como fue Luxor, que anduvo por acá también el fin de semana. Así también se le abrió la invitación a una organización de artesanos y artesanas de la localidad, que por lo general tienen sus puestos en la peatonal de Las Grutas, y siempre con la intención de que pueda extenderse el periodo laboral, que por ahí por lo general es en el verano. Bueno, esta vez se intentó abrir el juego como una primera experiencia donde puedan ofrecer sus productos de desarrollo regional y artesanal fuera de temporada, ¿no? Y bueno, y contar que el saldo fue muy positivo. Se desarrollaron dos jornadas entre muralismo, feria y varieté cultural. Y fue muy positivo, decimos, porque asistió muchísima gente que se acercó al espacio cultural ubicado en la calle Colectora, en el ingreso a Las Grutas. Y mucha gente de público, pero también muchos artesanos y artesanas, mucha gente que participó del mural colectivo. Y bueno, entendiendo, ¿no?, nosotros desde la organización que se vienen épocas difíciles, que todo lo comunitario se sostiene fortaleciendo las redes de organizaciones y artistas y gestores culturales que están en la localidad, ¿no? Así que bueno, celebramos esta varieté que duró 2 días y invitamos a la gente a acercarse al espacio Les Mirones, a proponer también el desarrollo de otras actividades, siempre abiertos, la Asamblea de Les Mirones, a generar nuevos espacios de expresión cultural y social y de contención también. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.